Y leíamos las palabras de Olga Guzmán acerca de la militancia porque queríamos también incursionar un poco en esto, que nos va, estos coletazos que deja la jornada anticarcelaria del día 3 de diciembre en Casa Caracol, organizado por la Coordinadora Anticarcelaria de Córdoba, hablando de militancia y de todo ese activismo que se impregna de un montón de cosas, lo anticipaba en el bloque anterior, ¿no? Se está visitando Colibrí, un compañero de La Plata. Ya nos hemos encontrado en varias oportunidades haciendo cosas en otros lados. Sabemos que es parte de un grupo de gente que ha reeditado uno de los libros que se ha presentado hoy en Córdoba. Y queríamos, bueno, Colibrí, primero saludarte en este sábado caluroso en Córdoba. Bienvenido y hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenísimo, qué sorpresa encontrar acá una radio, un micrófono, un lugar de expresión. Buenísimo las ganas que hay para hablar, para intercambiar experiencia, discusión de ideas. Estábamos ahí recién en la ronda, me escapé un ratito para... Están todavía en la actividad, ¿no? Sí, sí, estamos ahí. Estamos contando, digamos, la experiencia de los que están adentro y salieron, de los que van ahí a hacer talleres. El debate de ante la sociedad, qué decir de las cárceles, las veces que en los reclamos de la misma lucha se pide cárcel por otros. ¿Y qué decir de las cárceles, Colibrí? ¿Cómo se estaba dando el debate y cuál es la postura un poco que tienen ahí en La Plata? Bueno, al menos alguna pasaba, no, una experiencia bien concreta fue una huelga de hambre que hubo en marzo, abril del 2010, que en un momento se extendió a varios penales, estuvieron participando 1.400 personas privadas de su libertad, y después, bueno, se siguió de donde empezó, que era la Unidad 9 de La Plata. Terminó, no, bueno, digamos, con el ánimo de haber podido hacer algo todos juntos, digamos, de varios de los presos que todo el tiempo la institución lleva al aislamiento. Claro, no es menor justamente eso iba a decir, porque es una institución que más allá de aniquilar la subjetividad humana y de ser campos de concentración en democracia, tiende justamente a la división y a estar todo el tiempo como separando a unos de otros para no lograr esa unidad y esa fortaleza en la lucha, ¿no? Y que lo que ahí pasa, incluso en una huelga de hambre, en donde uno arriesga su salud o su vida, en esa huelga de hambre murió un chico que estaba enfermo de SIDA, porque digamos, su salud no aguantó la huelga de hambre, la falta de repercusión que hay afuera, tras los muros, digamos. ¿Por qué? Porque uno cuando apoya el reclamo de un preso y se solidariza con él, ante la sociedad está defendiendo una persona que es señalada como culpable de todo este sentimiento de inseguridad, de los miedos que los medios de comunicación propagan, que justifica después más presencia policial en la calle, cuando son ellos los verdaderos delincuentes, atrás de toda red de robo de auto de parte, de narcotráfico, de red de trata, de toda, digamos, toda el crimen organizado, claro, por el crimen la policía. Organizado, incluso robo de y bancos, para el poder siempre, político también. Sí, siempre, digamos, por eso. Esto es lo terrible, ¿no? Cuando pensamos, cuando una persona se opone a la represión policial, pero cuando le pasa a alguien algo a él o a un conocido, acude a la policía, llama, digamos, le da existencia, o cuando en la misma lucha se pide justicia o cárcel a algún policía, algún dictador, y se ignora o se olvida que cumplieron, son represores en tanto cumplen una función y le pagan un sueldo para que lo hagan. Ahora, esa misma justicia, que es la misma que encarcela diariamente a muchísimos pobres, que decide sobre su vida de acá a los próximos 5 o 10 años, en el caso de que haga un fallo condenatorio a un represor, digamos, va a ser para desligarse de su rol de institución represiva, que lo cumple y muy bien, y para mantener la calma, pero nunca desde las instituciones del Estado va a venir ni la justicia, ni la seguridad social, ni el bienestar. Hasta así de perversa es la sociedad. Así de perversa en realidad el sistema capitalista, el sistema burgués y heteropatriarcal que acá siempre le agregamos como forma de organización, porque por un lado parece con alguno de los fallos y con alguno de las secretarías o instituciones mismas que te brinda el propio Estado, parece lavarse la cara o parece como legitimar lo que hace por el otro lado. Comité contra la tortura, cuestiones así como hasta la misma letra constitucional que dice que en Argentina no se tortura y demás, es lo que termina legitimando lo que el Estado termina haciendo, que en realidad es torturar y asesinar y aniquilar y controlar y disciplinar a toda la pobreza. Y sí, digamos, lo más llamativo, cómo entender el apoyo que está teniendo este gobierno, el gobierno de los derechos humanos, desde distintos sectores sociales, entre ellos la clase media, la clase alta, que obviamente es la que se beneficia de esta sociedad de consumo. Hay otras personas que tienen que vivir en la calle, entonces es este individualismo, que si yo estoy bien. Y del lado del pobre, también estar acostumbrado a que su padre, su abuelo, digamos, vivió en la misma miseria y nunca le dieron nada. Entonces, un gobierno que da miseria, migajas, contenta, y también uno piensa, digamos, bueno, aunque sea me dan un plan, me dan algo, y también, bueno, zafo, digamos, pero ver lo que se reproduce cada día, que hay gente que vive en el lujo, en la comodidad, y gente que tiene que hacer las mil y una para poder sobrevivir, para darle comida a sus hijos, que tiene que sufrir humillaciones o vergüenza por su condición social, que es la misma que, digamos, está organizado el espacio en una ciudad, digamos, una persona que tiene cierto hábito de vestimenta o cierto color de piel no puede pisar el centro porque el centro es para el turismo, digamos, está hasta ese entra punto dentro ahí, bueno, del el identikit de peligrosidad que aquí siempre trabajamos, porque aquí en Caracoleando, los espacios, el espacio radial del colectivo Caracol, los sábados por lo general tocamos en materia represiva, ligándonos un poco a esta distinción que hace Correpi, o como referencia por ahí el trabajo de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, y esta división entre lo que es la represión preventiva y la represión selectiva. Entonces vale aclarar en esto que no tan solo se está criminalizando la pobreza, sino que también cuando las y los de abajo nos organizamos, también hay una represión selectiva, que es lo que hoy se está haciendo con las más de 5.000 personas judicializadas por protesta social en la Argentina, y las presas y los presos políticos que hay. De hecho, bueno, estás hablando con una de las judicializadas por protesta social en el gobierno de los Kirchner. Digo, o sea, todo esto nos toca tan de cerca y somos lo entendemos como parte de todo esto. Queremos que nos cuentes un poco, entrar ya al tema del libro Huye, hombre, huye. Huye, hombre, huye es el diario de prisión de José Tarrío González, un luchador de La Coruña, Santiago de Compostela. Desde muy chico vivió en el Instituto de Menores, reformatorio, después en la cárcel, por su condición no de huérfano, sino de pobre, y fue acumulando resentimiento y bronca. El cuento, bueno, va en los vaivenes, digamos, los estados de ánimo, según lo que va relatando, la alegría de las amistades que se ha podido hacer, los momentos de lucha, de toma de motines, de fugas también, de fugas frustradas, el dolor por la cantidad de amigos muertos, enfermos de SIDA, él mismo era portador del VIH, murió en una comisaría precisamente, lo terrible, allá un compañero de Santiago Compostela, que era amigo de él, que en La Plata dio una charla sobre los últimos días de José Tarrío, que lo problemático que le era para él la libertad, digamos, como a tantos presos que pasaron la mayor parte de su vida encerrado, en donde, digamos, hay una angustia, una urgencia, una ansiedad que lo llevó, digamos, de alguna manera a buscar de nuevo caer preso, digamos, y fue muerto, digamos, por los daños que le causaron las palizas, la cantidad de palizas que sufrió en su vida. Pero, digamos, esta impotencia de haber sido olvidado durante tanto tiempo y de repente estar afuera, digamos, bueno, y la solidaridad que él continuó teniendo con, bueno, se le acercaron policías que lo que hicieron, le regalaban cocaína, y él lo que hacía era, se la daba a distintas personas que eran adictas y que para poder saciar su ansiedad tenían que prostituirse. Entonces siguió siendo solidario afuera. Y es un caso en donde es un rebelde, digamos, ¿cómo definirlo? Que luchó desde adentro por su libertad y denunciando todo el tiempo lo que le pasa a los demás, y eso también exponiéndose, porque sacó este libro que es un testimonio de lo que es la tortura, le puso nombre y apellido, fechas a estas atrocidades que se cometen diariamente, y también hay algún dilema que plantean, caso que es un preso político, es un preso social, esta división, allá hay un par de compañeros que la estamos cuestionando, digamos, del sentido en que nosotros, en el caso de que nos repriman o ¿qué preso no es político? Sí, y también que nosotros no somos políticos, ni queremos serlo. Ni afuera de la cárcel, ni adentro de la cárcel. Digamos, tenemos un cuestionamiento con la idea de política. Porque el que lucha, el que es la política en la definición es el arte del poder. Es el que quiere poder. Y nosotros no lo queremos. Por eso nos creemos luchadores sociales. Luchadores populares, luchadores. Pero luchamos nuestra vida, no separamos. Por eso tampoco consideramos una militancia. A veces estamos en la calle, pero. Hay algo, es un tema álgido. Siempre es un tema álgido. Y el poder está en cuanto al lugar a ocupar para sometimiento o como capacidad de acción. Yo puedo hacer, yo puedo organizarme y puedo satisfacer cosas. Esa es una otra concepción de poder también, ¿no? Yo digo, para tirar puntas, sí, también para la gente que nos está escuchando, es que nos para disparar debates ampliamente. ¿Sabes qué pasa? Que nos acostumbran a que esperemos referentes, líderes. a que no podamos actuar por nuestra parte. Y a veces pasa, muchas personas tienen ganas de participar de algo, pero los espacios que ya están creados no los identifica. Entonces, digamos, se siguen frustrando y digo, uy, no hago nada. Y siguen trabajando, consumiendo, digamos, con lo que el sistema espera de vos y no, digamos, que no rompas con los mandatos. Pero lo que mejor puedes hacer es hacer algo por tu cuenta, incluso con ser tus amigos, protagonista de tu propia vida. Entendés. Y bueno, no solo preocuparte por tu vida, sino de solidarizándose, abriendo espacio, ver, digamos, no hay receta, lo importante es estar luchando, digamos, y no, en el momento en que uno lucha, decir, no sé si estoy cambiando el mundo o la injusticia, pero lo estoy intentando. Entonces, no tenés impotencia. Y se abre también la alegría de encontrar luchadores, luchadoras, personas que están activando otros temas del que vos no podés estar, porque no podés estar en todas. Y bueno, lo necesario de la esperanza, ¿no? Para seguir alimentando ahí la rebeldía y soñar con la revolución, digamos. Y sabemos que por eso no esperamos nada del Estado ni de los métodos que ellos nos proponen, que es participar de las elecciones, de los sindicatos. Están chochos, tienen la puerta abierta para que ocupemos asiento en sus edificios. Pero siempre sabemos que se resuelve en la calle todas las luchas. La libertad de los compañeros que caen detenidos en comisaría también se resuelve en la calle, agitando. Ahora, bueno, en La Plata estuvimos detenidos, estuvimos cortando la calle también. Y bueno, y ahí a estimular a la revuelta callejera, la desobediencia. Y bueno, la complicidad, la solidaridad. Ahí estamos, ¿no? Conspirando, llevando un mundo nuevo en nuestros corazones. ¿Para qué agregar más, por favor? Te comentamos en el bloque anterior que íbamos a estar hablando con el compañero Colibrí de La Plata. Todo un mensaje al resto de la gente que nos está escuchando. La verdad, más claro, échale agua, Colibrí. No, y bárbaro, la alegría de encontrar acá una radio. Ya también estamos participando en un programa de radio. ¿Cómo se llama? Pasa el chivo. Sabotajeradio.wordpress.com o radiofuturalaplata.blogspot.com. Los miércoles de 19 a 21 horas, Sabotaje. Y es esto, ¿no? Micrófonos distintos. Centros de expansión, de contracultura, de contramensaje, que se van que de boca a boca, digamos, de publicaciones, digamos, pero siempre diciendo lo que pensamos. Nunca nos van a representar, nunca en el kiosco de revista vamos a encontrar algo interesante. Tampoco nos queremos conformar con lo que hay. Y bueno, eso hay algo que hacen las corporaciones mediáticas, hacer el cerco, el gran cerco mediático que tenemos las y los de abajo a la hora de encarar alguna lucha o cuando queremos ser protagonistas de nuestro destino. Fuerza con este nuevo proyecto de contrainformación, digamos, habla, por eso uno, el que lo escucha se siente identificado porque habla de lo que no hablan los demás. Y bueno, alentar, ¿no? A que se pidan temas, ¿no? A que hay distintos medios modos de participar, sugerencias, bueno. Y arriba, fuerza, buenísimo, alegría que esté acá, que se esté dando una actividad contra la carcelaria y al mismo tiempo una radio que está emitiendo su mensaje a todo el que lo quiera escuchar. Pero está todo dicho, yo no agrego más nada. No agrego más. Colibrí, muchísimas gracias por la visita, esperamos que te quedes algunos días más. Sí, ahí, bueno, expandiendo la rebeldía sin fronteras, ¿no? Así, en todo el mundo, están pasando ahora en Europa, en todos lados, Medio Oriente, en todos acá lados, nos quieren calmar, pero se cumplen 10 años de la última revuelta que hubo, y esa es la que va, ¿no? No esperar nada de los políticos, ni de ningún dirigente, nosotros ahí en la calle. La opresión no tiene frontera, la solidaridad tampoco, así que por eso aquí siempre plasmamos las cosas que están sucediendo en otros lados. Mil gracias, quédate con Zumba la Turba y quédate con Caracoleando en la 99.5. Nos vamos con un temita más, una banda que también es una banda que la tenemos ahí como muy allegada y con mensajes que de alguna manera nos contienen. Habeas Corpus. Tras iban a ser los disparos que acabaron con su vida. Hace unos días mataron a un policía, ejemplar trabajador, esposo y padre de familia. Al día siguiente nadie hablaba de otra cosa, al día siguiente no existía otra noticia. Al día siguiente asistimos a su entierro y lloramos cuando dijeron llorar, obediente, lloramos. Dolidos por la pérdida de ese gran hombre, hicimos nuestro dolor de aquella familia. Calificamos de inútil aquella última muerte y exigimos y rogamos, suplicamos casi fuese. Sentimos nuestro cada pésame enviado, con él dijeron nos han matado a todos. Guardamos luto y un minuto de silencio junto a las autoridades de cualquier color y signo. Fuimos testigos de todo ese gran teatro, de los comunicados de condena y de repulsa, de las banderas que ondeaban a media asta, de esa inmensa mayoría, de los gritos del ya basta. Fuimos testigos de todo ese gran teatro, de los comunicados de condena y de repulsa, de las banderas que ondeaban a media asta, de esa inmensa mayoría, de los gritos del ya basta. ¡Basta! fuimos a todas las concentraciones, fuimos a las mil y una manifestaciones, vestimos lazos de todos los colores, sus palabras permitieron que no dijésemos nada. Aquellos días vestimos de tolerancia, cerramos filas en torno a la democracia. Ciudadanos bien, ciudadanos de bien, acusando no sé qué, acusando no sé quién. Hubo una muerte sin noticia, una de tantas que no se rentabilizan, una de tantas en las que es algún obrero el que al igual que al vacío cae también en el olvido. ¿Qué valor tiene la muerte de un desgraciado? El mismo valor que tuvo su nacimiento. ¿Y dónde están sus viudas? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde las condolencias? ¿Dónde tanto y tanto grito? Fuimos testigos de todo ese gran teatro, de los comunicados de condena y de repulsa, de las banderas con la mano media, hasta de esa inmensa mayoría de sus gritos de ya basta. Fuimos testigos de todo ese gran teatro, de los comunicados de condena y de repulsa, de las banderas con la mano media, hasta de esa inmensa mayoría de los gritos de ya basta. Sintonizando el carnaval. Necesito libertad, necesito libertad, necesito que me lleve. La fiesta del Bastián Murguero. Con Loco Son, Don Genaro, Murga fisurado por la historia. Y un oso pasa discos. Viernes 9 de diciembre, 11 de la noche, en la Fábrica Cultural Caseros 988. El Bastián Murguero, emitiendo por toda la galaxia. Por toda la galaxia. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Zumba la Turba 99.5. www.zumbalaturba.com.ar. Si pudiera explicarte, sería tan dichoso. El mundo más hermoso lo daría por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros. Estás en Zumba la Turba. Acórdate, www.zumbalaturba.com.ar. Si te querés comunicar con nosotras y nosotros, radio Zumba la Turba con Z y con B larga, @gmail.com. También podés escuchar el programa en www.córdoba.indymedia.org y enterarte de todo el puterío social, popular y político que tiene cerco mediático por lo general en las por las corporaciones mediáticas. Después, ¿qué más tenemos? Facebook, Zumba la Turba. Después tenemos Twitter, @ZumbaLaTurba. Estamos a pleno. ¿Qué más se puede pedir? Mientras esperamos a otra de nuestras visitantes del día de hoy, que es una compañera, la compañera Karina de la cooperativa Esperanza Sin Muros, que también se hizo presente en la cooperativa en la jornada anticarcelaria. Una jornada de gente exprivada de su libertad. Mientras la esperamos, porque está en otra entrevista en este momento para otro medio, pasamos a alguno de los chivitos, ¿no? De lo que se viene. Bueno, y sí, y justamente se viene este miércoles 7. Recordemos que el 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, además de, es el aniversario del secuestro de 12 compañeras y compañeros, de algunas madres de Plaza de Mayo durante la última dictadura militar, y también de las monjas francesas. En el marco de esa fecha, que se viene levantando ya como día de lucha hace mucho, se realiza esta marcha, ¿no? Anulación del Código de Faltas. No a la criminalización de la protesta social. Libertad a Karina Germano, Carlos Olivera y Víctor Oñate. Basta de gatillo fácil y tortura. Juicio y castigo a los represores de ayer y de hoy. Esta marcha es el miércoles 7 a las 18 horas, concentrando en Colón y Cañada. Frente a la represión, unidad, organización y lucha. Acordate. El miércoles 7, perdón, a las 18 horas, en Colón y Cañada, se realiza esta marcha exigiendo la anulación del Código de Faltas, la no a la criminalización de la protesta social y, bueno, un abanico de organizaciones convocantes bastante importante. Invitamos a todos y a todas a esta marcha, ¿no? Seguimos en la calle, entonces nos vemos, nos estaremos encontrando ahí en Colón y Cañada el miércoles 7. Bueno, te dejo entonces, Maite, después que ya... pasamos el chivito de la marcha para que sigas con la entrevista. Ya entró nuestra invitada al estudio. Te gracias, dejo con Guayna. Estamos ahora con Karina. Karina, bienvenida al estudio de Zumba La Turba y bienvenida al espacio, nuestro espacio radial Caracoleando, que es el espacio que tenemos los sábados en Radio Zumba La Turba. ¿Cómo estás? Bien, un poco nerviosa estoy porque es la primera vez que he estado en otro lugar que los apoyaban también cuando estuve. En un principio estuve en una radio, se llamaba La Ranchada, no sé si la conoces. Me acuerdo, la histórica pero, Ranchada. Bueno, ahí estuve con Lorena y bueno, ahora es como que se me hace un poco más, estoy un poco nerviosa, pero bueno. Yo también, No es cosa nueva. ¿Por qué? Los nervios no es cosa nueva. Ya este no sé qué número de programa es que llevamos, pero cada programa merita ahí como sus propios nervios. Comentábamos hace un rato, Karina, que vos sos parte de la cooperativa Esperanza Sin Muros. Sí, yo soy la secretaria de la misma y llevo parte de la administración dentro del lugar. Y bueno, no sé, que pregúntame todo lo que vos quieras. Esta es una cooperativa, vos también contanos todo lo que vos quieras. Esta es una cooperativa de gente ex privada de su libertad, ¿no? Sí, somos expresidiarios que... cada uno tiene su historia, su pasado, sus cosas y logramos concretar algo y bueno, hoy tenemos la cooperativa llamada Esperanza Sin Muros. Si quieren tener más conocimiento de la misma, se van a Facebook y buscan Esperanza Sin Muros y ahí ven las cosas que estamos produciendo hoy. Hasta Facebook tenían. Sí, sí. ¿Qué mejor entonces? ¿Cómo lo buscas entonces en Facebook? En Facebook entras y pones Esperanza Sin Muros. ¿Y cuáles son? Contanos un poco para la gente que por ahí o no tiene computadora o todavía no ha entrado a Facebook, contanos de qué se trata lo de la cooperativa, más o menos qué cosas vienen trabajando, qué talleres tienen. Bueno, en un principio nosotros teníamos una huerta granja, unas gallinas, teníamos pollos, ahí empezamos así como para poder sustentarnos un poco y hoy ya es un sueño que logramos... que se haga más realidad de lo que se está haciendo. Ya tenemos la parte de herrería, carpintería, que se está produciendo de a poquito y lo que está dando más esto, siendo más visto, es la panificadora, que ahí estamos realizando alfajores de maicena, hacemos de todo un poco. Pan casero también, ¿no? Sí. Me acuerdo de haber comido el pan. Recomendamos de este espacio el pan casero de la cooperativa Esperanza Sin Muro, riquísimo, me acuerdo. Sí. Y bueno, no, en realidad necesitamos que esto se dé más a conocimiento a la gente, porque parece escondido para uno, pero para los que dentro del grupo que estamos, no es tan escondido porque lo seguimos llevando adelante. ¿Y cómo les va con la venta? Sabemos que la inserción laboral de una persona que estuvo privada de su libertad es difícil en una sociedad en la que vivimos, ¿no? Con todo el prejuicio que hay y todas las cuestiones de depender de un juez hasta que se te cumple el tiempo de la condena y demás, se hace muy difícil ingresar a un trabajo. Muchas veces la cooperativa lo soluciona de otra forma, como que pone otra relación laboral que un poco es más igualitaria que tener un patrón que te da órdenes y se lleva toda la plata por lo que vos haces, y por otro lado es fuente de subsistencia de un montón de compañeros y compañeras que necesitan trabajar, que necesitan tener su moneda para comer y demás. ¿Cómo les va vendiendo las cosas para afuera? ¿Cómo hacen? ¿Cómo se las arreglan? Y ahora estamos vendiendo en la casa nueva de gobierno. En PAMI los dan así una posibilidad como para... Con los trabajadores de la construcción, ¿no? Venden a los trabajadores que están... No, nosotros salimos. Salimos nosotros así y... Pero esto, los clientes, digo, ¿quiénes son? Sí, son los de ahí de... Los de, que están construyendo. Sí, sí. Los que, no los trabajadores, sino los que trabajan dentro del mismo lugar. Ellos los apoyan demasiado como para que tengamos unas moneditas. Pero... Y necesitamos una conexión como para que nuestro producto ya se pueda hacer más vistoso. Aparte, necesitamos algunos insumos como para poder sacar más producto de lo que tenemos, porque el panadero que tenemos es espectacular. Así que... Me consta. Comido ese pan, así que me consta que es espectacular. O por lo menos, no sé el panadero, pero la producción, qué rica, rica. Sí, está buena, sí. Está buena. Bueno, ¿y hacia dónde van, hacia dónde se están proyectando un poco con la cooperativa? ¿Qué es lo que se viene para dentro de la cooperativa? ¿Qué es lo que están armando? En realidad... ¿Cuáles son los nuevos desafíos, digamos? Nosotros, yo por ejemplo, yo sé poco ni mucho tampoco que estoy, pero estoy hace bastante tiempo y soy demasiado inteligente, me gusta, observo mucho. Y la otra vez estuve en una charla de salud mental. Y dentro de esa charla, cuando yo salí de la carpa, sentí como que algo dentro mío que me decía que no me tenía que ir más de ahí, de ese lugar, y asumir responsabilidad. Y una cosa que te lo cuente, otra cosa que lo sienta uno. Que lo viva, y sí. Y hoy, a mí antes, hace un año atrás, yo estuve haciendo cursos con salida laboral, pero se me hacía difícil por los antecedentes. Bueno, hoy la cooperativa lo que tiene es la posibilidad para aquellas personas como yo que están luchando, como aquellos que recién salen, o por aquel joven que está en situación de riesgo o ha padecido alguna situación media parecida a la de nosotros, pero con la diferencia que nosotros no queremos que el otro viva lo que uno vivió, de tantas cosas. Yo hoy te puedo decir y contarte libremente lo que yo padecía en mi vida atrás y lo que hoy estoy viviendo, que es algo hermoso, y que los apoyen, y que porque nosotros los queremos reintegrar más a la sociedad y poder reintegrar al otro, que es el marginado, porque muchas veces por el hecho de que vos tenés antecedentes te marginan y se te hace muy difícil para tener un trabajo legal. Y más allá de eso, hay veces que te lo dan y te usan un mes y te dicen, bueno, ya está, hasta acá llegaste y te tenés que ir, agacha la cabeza y te... Bueno, ahora que la veo a esta cooperativa que está muy linda, por eso le digo que en Facebook se fijen, tenemos varias fotos y bueno, no sé qué más. No sé. ¿Hay otro contacto aparte de Facebook de la cooperativa? Tendrían que ir a la cooperativa de otro. ¿Y cuándo, por ejemplo? ¿Cuándo se podría? ¿A dónde está? Primero, ¿dónde está? Sí, está en Estación Las Flores, en la calle Estocolmo y Roque Área. Ahí está. Estocolmo ahí y Roque Área. Sí. Barrio Estación Las Flores. Ahí buenísimo. Donde se así encuentra. La gente, se ubica la gente que nos está escuchando. Lindo barrio. Sí, lindo el barrio. Sí. Yo he pasado varias veces a visitar a mías y amigos por ahí. Hermoso barrio. Bueno, toda la mejor de las mejores desde acá, desde nuestro espacio Caracoleando para la cooperativa Esperanza Sin Muro. Y qué hermoso para la gente que nos está escuchando del otro lado, que este siga siendo un espacio donde nos encontramos con gente que se sigue comprometiendo y que tiene la decisión, eso que vos decís, cuando yo salí que sentí que te tenías que quedar, que vos recién contabas, sí. Sentí que me tenía que quedar en la cooperativa, se llama compromiso y qué hermoso encontrar todavía gente que se compromete y que se compromete hasta el fondo por luchar por dignidad, por otro, buscando otro lugar en el mundo, un lugar más digno. Sí, yo le agradezco a ustedes, al medio este, como para me satisface mucho. No sé, me siento nervioso, pero ahora ya estoy enfrentando un poco más esto de la responsabilidad y tener que expresar lo que uno hace para que nos apoyen un poquito más. Y gracias, no sé qué más decirle, estoy en una nube de sueño acá. Agradecidísima y agradecidísimos nosotras desde acá de este espacio. Gracias, Karina, por visitarnos, gracias por tus palabras y por semejante inyección de fuerza y de coraje. Siempre lo decimos, ¿qué más decirlo? O ¿por qué no decirlo otra vez? La cárcel no sirve para nada. No reinserta, no rehabilita, no cura nada. No acaba con ningún mal de la sociedad. Los males son impuestos por los de arriba y por los mismos que crearon las cárceles. Abajo los muros de las prisiones. Seguimos en este sábado anticarcelario, ya haciendo la previa de la nochecita del sábado en FM Zumba la Turba y en Caracoleando el espacio del colectivo Caracol. Nos vamos, me está avisando ahí el operador. Muchísimas gracias, Karina, por habernos acompañado. Nos vamos con un temita de las cumbia queer. ¿Sí? Cumbia queer se dice así, no tan... Debería ser más como cumbia queers, una cosa así, ¿no? Nos vamos con un temita ahí de cumbia. Acá de Eriar se ha dicho. Esta canción que canto, amigas, no es una más de dolor. Si es que me ves llorando, amiga, discúlpame por favor. Buenas noches. no quede huella. Porque estoy segura que tú, mi amor, Radio Zumba La Turba 99.5. La radio está en la calle. Si pudiera explicarte, sería tan dichoso. Entrevista, nuestra entrevistada estrella del bloque anterior de la Cooperativa Esperanza Sin Muro. Acordate que podés buscar Cooperativa Esperanza Sin Muro en Facebook. Realmente una experiencia hermosa, una fuerza y un coraje, el de Karina, que la verdad nos deja una lección, mucho por aprender todavía. Bueno, y cerrando el programa ya, dando paso al programa que sigue, acá lo vemos al gallego que se asoma, se viene Viaje de Radio en FM Zumba La Turba 99.5, cerrando un lindo programa. Me tocó justo salir a hacer unas cosas, pero me parece que cerró lindo, ¿eh? Pasaron por esta tarde hermosa del día sábado que se trae una noche que no... ¿A dónde terminaremos? Por favor, está gritando la Paula del otro lado de la pecera. Pasaron por Caracoleando Paula, el Mati, el Juan, Guayna, Maite, quien está hablando. El gallego, que recién lo nombraba, que está ahí también del otro lado de la pecera. Pasó la Galle, Karina Germano. Pasó Rocco Germano, la mamá de la Galle también. Rocco Germano, el papá desaparecido de la gallega, que también siempre lo traemos presente. Pasó Olga Guzmán con su libro, Esta vez decido yo, Poesías desde el encierro. Pasó Colibrí también, el compañero de La Plata, y la compañera Karina de la Cooperativa Esperanza Sin Muro. A todas y a todos agradecidísimas y agradecidísimos de que se hayan enganchado, que nos hayan escuchado, si es que lo hicieron, y si no, el próximo sábado volvemos y tienen la oportunidad de hacerlo. Sí, y ahora que decías un sábado, la verdad, con un clima muy lindo, las invitamos a todos y a todas. La radio compañera La Quinta Pata realiza en el Club Anfield de San Vicente una peña y están todos invitados a tomar bebidas a precios populares, a divertirse en el barrio. Y a comer también, ¿por qué no? De vez en cuando una empanadita antes de la bebida para que caiga mejor. ¿O no? Bueno, nos vamos entonces. Nos vamos a ir escuchando a Damas Gratis haciendo un hermoso tema. ¿Cómo estuvo Damas Gratis presente hoy? Por favor, qué sábado. Fue un sábado con Damas Gratis. Nos vamos escuchando a Coplera del Prisionero, hecho por Damas Gratis. Y esperamos, conocido tema, ¿no? Conocido tema, y esperamos que nos escuchen el próximo sábado. Les agradecemos mucho por habernos acompañado, habernos escuchado. Recuerden que... La Noe se asoma del otro lado de la pecera también. Mucha gente dando vueltas hoy en el espacio social y cultural Casa Caracol. Les recordamos ya por última vez en el programa que por Twitter es @ZumbaLaTurba. Por Facebook nos pueden encontrar como Zumba con Z, les recuerdo, Zumba La Turba. Y si no... en www.zumbalaturba.com.ar. Y acuérdense de la marcha. De la marcha del 7, perdón que te haya cortado así, pero justo estaba leyendo el afiche. La marcha del miércoles 7 a las 18 horas que vos recién decías en Colón y Cañada, ¿no? Colón y Cañada, nos vemos ahí entonces. Bueno, ¿qué más decir? Entonces nos fuimos y nos vamos con Damas Gratis. Un abrazo inmenso a toda la gente que nos está escuchando, por lo menos la más copada, y a las que no se lo merecen, no se lo damos nada. Nos vemos el sábado que viene. Chao. Estamos prisioneros, carceleros.